ya para, o sea, anticipándonos a las sorpresas que se vienen para el año próximo, en el que vamos a complementar el show con algo más, pero bueno, trabajando también de cara a este fin de semana que se viene con todo, con Lomas de Zamora y Cañuelas. Sí. Muy contentos ahí con el éxito que está teniendo, por suerte, este año la gran gira nacional que estamos haciendo con Experiencia Queen. Contanos un poco, aquellos que no conocen, que no los hayan visto arriba del escenario, de qué se trata. ¿Es un tributo a la mítica banda liderada por Freddie Mercury? Así es, sí. Nos gusta decir que es por ahí más que un tributo, que es lo tratamos de llevar a otro nivel de hacerte sentir la experiencia de estar viendo un show de Queen en vivo en los años 80. Sí. De transmitir la misma energía que los personajes, respetar fielmente los arreglos musicales, las versiones de Queen en vivo, y tener en cuenta también mucho el aspecto visual, el contacto con la gente, la participación con el público que tenía Queen en sus shows. Por eso siempre decimos que es más que un tributo, es una experiencia completa. Bien, vos sos parte de la banda, guitarrista me dijiste, productor, ¿quiénes te acompañan? Claro. A mí me toca el papel de Brian May. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, por eso, y soy también uno de los fundadores, porque la verdad que era un anhelo de siempre armar un espectáculo así, de la manera que uno lo sentía, ¿no? Sí. Bueno, me acompaña Mariano Sito, es nuestro Freddie Mercury. Sí. También el gran cantante del musical, actor, le propusimos, él nunca había hecho de Freddie Mercury. Sabíamos que tenía afición por la música de Queen, pero nunca había desarrollado el personaje. Entonces le dijimos, claro, encaralo desde lo artístico, encaralo como un actor más y como el cantante que sos. Y logró hacer una transformación para llegar a lograr un Freddie Mercury completo con todas las características de su impronta, de su energía en el escenario, de sus movimientos, de sus registros vocales, que la verdad que es impresionante. Uh-huh. Después, bueno, están Sergio Abad, nuestro bajista, nuestro John Deacon, sí. Nicolás Cuenca, nuestro Roger Taylor, el baterista, sí. Y Matías Mercerois es nuestro director musical, tecladista, el quinto Queen, digamos, en sí. El escenario, como ellos tenían también en los años 80, tuvieron a Mike Moran, a Spike Edney, ahí ayudando con algunos sintetizadores y arreglitos extra que son necesarios. ¿Vienen girando por otros lados con este tour? Sí, la verdad que este año batimos récord de fechas en Argentina. Sí. Estamos haciendo más o menos 80 funciones a lo largo del país. Venimos hace poco de estar en San Luis, en San Rafael. Anteriormente habíamos estado por San Nicolás. Hicimos, bueno, se nos viene ahora toda una gira por la Patagonia, por Comodoro Rivadavia, Trelew, Villa Regina. Vamos a estar también en Bolívar, Tandil. Luego se nos viene Salta, Jujuy, Tucumán. El litoral, seguramente también, no sé si ya está anunciado, Córdoba y Rosario. La verdad que estamos, este año ya creo que no nos queda ninguna provincia por visitar. Nos falta por ahí Ushuaia, sí, nada más. Claro. Y después, bueno, estamos también haciendo Uruguay, Paraguay, Bolivia. La verdad que viene muy bien la cosa. Y César, bueno, este año, tengo entendido, se están cumpliendo los 50 años de Bohemian Rhapsody, que es un emblema en sí mismo, el tema, archiconocido mundialmente, y que ha, bueno, atravesado cualquier frontera. Más allá de los clásicos como, qué sé yo, Radio Gaga o, no sé, We Are the Champions, ¿tienen temas que son de su autoría ustedes? No, de nuestra autoría no, no, no, el show es íntegramente de Queen, y nada, no salimos de los personajes Bien. de Queen hasta el final del show. Lo que sí, además de los clásicos que no pueden faltar, como vos decías, que esos siempre están en nuestro show, el show dura 1 hora 40, 1 hora 50 Claro. aproximadamente. Y la verdad que Queen tiene canciones entre las más conocidas y las menos conocidas que son espectaculares para hacer 4, 5, 6 horas de Sí, show. un montón. Así que siempre hay que dejar algunas afuera, siempre vamos cambiando. Y bueno, año a año, que es más o menos el tiempo que nos toma llegar a una localidad nueva, año a año vamos reformando el espectáculo y cambiando en base a algún eje en particular. Bueno, este año, como decías, es el eje homenajear un poco los 50 años de Rapsodia Bohemia. Entonces hay algunos temas más de ese disco, de ese disco bisagra que fue en la carrera de Queen, que es A Night at the Opera, Sí. que básicamente era el disco en el que ellos estaban fundiéndose porque estaban endeudados hasta la manija y se jugaron un pleno ahí, se jugaron un pleno con ese disco. Si ese disco no era el éxito que fue, posiblemente no existía más Queen. Claro. Y bueno, la verdad que la historia ya está contada, ha sido un exitazo. Yo recuerdo algo, era más chico, pero están los dos, por ahí te voy a decir una antigüedad, no sé cuántos años tendrás, pero por ahí son medio contemporáneos. ¿Te acordás que en algún momento, a manera de tributo, también salieron los discos dobles, el de tapa azul y el de tapa negra, con Claro. compilado de grandes éxitos cuando todavía se escuchaba el CD? Sí, sí, sí. Están los dos en casa. Y me acuerdo que en ese compilado no hay casi temas desconocidos popularmente, por eso te digo, y ahí llama la atención también el número de canciones conocidas que tiene Queen, que tenía creo que 20 temas cada uno y Sí, todos son éxitos. aproximadamente, sí, es increíble. Sí, yo me imagino, por tu edad debemos ser más o menos también contemporáneos, yo tengo 42, Sí. empecé a escuchar Queen gracias al disco de tapa negra que decías vos, el Sí. Greatest Hits 1, y también porque en realidad lo escuchaba por la televisión, me gustaba, no sabía qué era bien, y escuché We Are the Champions por primera vez, fui al Musimundo a buscarlo, Claro. encontré en ese disco y después me terminé sorprendiendo. No tenía idea lo que era Rapsodia Bohemia. De hecho, al principio medio que la pasaba de largo porque no me estaba muy obnubilado por el resto de los temas. Y así de a poquito fui descubriendo después el azul, el 2. Y después me faltaban canciones que conocía y empecé a comprar toda la colección. Claro. Bueno, y así terminamos haciendo de Brian May el domingo en Cañuel. Bien, ¿primera vez que van a andar por aquí? No, no, ya hemos estado el año pasado. No recuerdo si en 2022 también. Me Ah, parece que es bien. la tercera vez, sí. ¿Conocen cómo relacionarse entonces con la acústica del cine teatro, que es bastante particular, nos dicen los músicos? Mira, ahí no recuerdo, la verdad, se me mezclan todos los teatros en los que he estado, Por eso te digo, ¿no? pero Ustedes han tocado, es tengo medio entendido, complicado. en teatros grandes también. Sí, por eso, es un show que lo sabemos adaptar a teatros grandes y teatros chicos, pero bueno, no se pierde la calidad, confiamos mucho hoy la tecnología y las consolas modernas, Sí. la forma en la que se no necesitan por ahí de tanto volumen, como por ahí pasaba en la era analógica. Entonces uno puede más o menos, si hay un teatro complicado con mucho rebote, además, bueno, tenemos también gente que a veces por ahí parece que un teatro suena mal porque tal vez los equipamientos que tiene de base no son buenos y va un artista y usa eso y no le importa. Claro. Nosotros siempre llevamos técnica de afuera, complementamos para que el espectáculo sea realmente lo mejor que puede dar ese teatro y dar lo mejor nosotros también y sentirnos cómodos en el escenario. Bien. Más allá de los espectáculos, la evolución de la gente, imagino el cariño también en cada escenario en que están. ¿Suben grabaciones de espectáculos en las redes? Porque nosotros después vamos a estar compartiendo sonoramente, porque somos radio, algo de Experiencia Queen. ¿Pero cómo se llevan con eso? Sí, sí, la verdad que, a ver, como te decía, el show necesita mucho, lo mismo que le pasaba a Queen, el show necesita de la interacción con la gente, y la realidad es que las canciones son tan himnos épicos que se da muy fácil eso. Uh-huh. A veces por ahí pasa que en el primer, segundo tema que arrancamos bien arriba, bien rockeros, por ahí la gente está tímida, no sabe, y llega el tercer tema y explotan. ¿No? Cuando suena por ahí algún hit tipo Under Pressure o Somebody to Love, ahí ya la gente se engancha y nosotros vamos haciendo cosas también para cuando hay un público un poco más rígido, que se suelte un poco, que se anime a participar, porque la terminan pasando mejor ellos, la pasamos mejor nosotros, y las canciones, bueno, salen mejor, se disfrutan más. Es muy lindo lo que pasa. Bien, le contamos a los oyentes que estamos hablando con uno de los integrantes de Experiencia Queen, que se van a estar presentando este domingo 25 de mayo a las 8 de la noche en el Cine Teatro Cañuelas, con entradas a la venta en Platea 1 Ticket o en las boleterías del Cine Teatro. Cine Teatro Cañuelas, que te comento, si por ahí no lo sabías la historia, es los viejos Cine Teatro de las sociedades italianas, por eso te decía lo de... Ah, mirá. Tiene muy buena acústica, son altos, no sí. Son tan largos, y todos los artistas nos hablan muy bien del sonido, y que también la gente que viene no es solamente local, no es sola gente de Cañuelas, sino que de los alrededores, cuando se da este tipo de uh-huh. espectáculos, también muchos se prenden para ahorrarse el viaje a Capital, ¿viste? Dice, si tengo este espectáculo acá en Cañuelas, lo veo acá. Entonces se van a encontrar con una amalgama de público de diferentes ciudades. Bueno, buenísimo, buenísimo. No recuerdo, yo cuando me dijiste cine teatro, yo me imagino más el cine tipo caja de zapatos, bien seco, bien más pensando en cine, ¿no? No. Pero si son techos altos, entonces son los lugares más lindos para tocar. Sí, está buenísimo. A todos los que en algún momento hacen tributo, le hacemos la misma pregunta. ¿Qué tan lejos o tan cerca estuvieron de los verdaderos Queen? Bueno, yo pude conocer varias veces a Brian May. Tengo ahí algunas fotos en mis redes. Yo no subo mucho a las redes. Sí. Estoy un poco anti, pero bueno, la verdad que pude conocer a Brian por fanático que soy desde 2005, que empecé a viajar a ver shows de las distintas variantes de Queen más. Sí. Primero con Paul Rogers, después con Adam Lambert. También estaba como en un grupo de argentinos que ya eran medio reconocidos por él, porque básicamente lo íbamos a joder show a la salida. Pero está bueno eso. Así que hemos estado hasta incluso, nos han invitado al camarín, pude verlo varias veces y bueno, es un viejo fantástico, es muy copado, es muy simpático. El tipo se toma el tiempo para saludar a todo el mundo, tiene una humildad increíble. Y así que, nada, me dio unos momentos que no me olvido más. Después, bueno, a Roger Taylor también lo pude conocer, pero es otro trato con él. Claro. Es, pues te lo cruzás, te sacás una foto, ok, hi, bye, listo. Claro. No charlas nada, Con Brian May todo lo contrario, hemos hasta compartido una cena, charlado pavadas de la vida, nada, incontables anécdotas de los encuentros. Después, ¿qué más? Bueno, a Freddy no lo pude conocer, obviamente. Por no, cuando vinieron a Vélez, eran muy chicos ustedes. Sí, yo nací al año siguiente, claro, imaginaba. Yo, claro, empecé a conocer Queen, ya apenas había... Me acuerdo el día que anunciaron por la radio que había escuchado que había fallecido. Uh-huh. Y en ese momento todavía era el debate de la peste rosa y sí, todas esas pavadas que se decían. Hasta uno... Yo recuerdo en el colegio escuchar con incomodidad, claro, la música de Queen, porque venía un chico, te gastaba, te cuestionaba. Alguna estupidez. Sí. ¿Cuál? Pero bueno, y John Deacon, no, John Deacon está retraidísimo hace muchos años. Tengo un amigo que lo fue a acosar a los lugares que frecuenta. y lo pudo conocer. Yo la verdad que no he sido gran fan de John Deacon, entonces tampoco no me volví loco por... Me hubiese gustado conocerlo, pero tampoco me parecía ir a molestarlo así. Así que no conocí a ellos dos. César. Y el resto de los chicos, bueno, nuestro tecladista también se lo cruzó a Brian en un show, tiene su foto. Así que por ahí pasa la cosa. Bien. O sea que él también está sabiendo de la existencia de Experiencia Queen. No, eso sí es particular, porque Experiencia Queen empezó en 2021, más o menos, ah, y la última vez que yo lo vi a Brian fue en 2022, a mediados, pero recién habíamos empezado, y esa última vez que lo vi, yo cuando lo vi por... La vez anterior yo estaba en una banda que hacíamos temas propios, ¿no? Sí. Y entonces, nada, fue la primera vez que le dije, mirá, yo toco la guitarra por vos, pues siempre habíamos hablado cosas más de Queen y a veces son encuentros breves y no te animás un poco por vergüenza. Bueno, entonces le di un disco de esa banda, me hizo una devolución y le había gustado la música, espectacular, pero nunca le dije que yo estaba haciendo de él mismo en un tributo. Un poco también me da un poco de, claro, de vergüenza. Y la última vez, nada, él me dijo, me hizo un comentario, porque habíamos hablado algo sobre la guitarra, que él la tenía ahí en su camarín, y yo el su técnico de... su plomo, digamos, su técnico de guitarras, estaba ahí, estábamos picando unas cosas, y de repente veo que se la lleva, y ahí caigo, digo, ¡ay, se está llevando la guitarra! Y yo no me perdí la oportunidad de conocerla, ¿verdad? Y me dice, sí, como riéndose, burlándose el técnico, dice, ¡ay, ya es tarde, ¿no? Y sí, ya me fui. Bueno, y Brian May me dice, te lo hubieras pedido antes, no era problema, yo no quería molestar, pero bueno, eso me quedó un poco como una espina de no haber podido tener en mis manos la guitarra original. Bien. Pero bueno, no, ahí me dijo, porque vos tocás la guitarra, ¿no? Sí, sí, pero no llegué a contarle tampoco, claro, lo de Experiencia. Bueno, la próxima... Sí. Tenés ahí la excusa perfecta como para decir. Sí, hay que ver si hay próximo. Hoy justamente, la semana pasada me había comentado un amigo que Queen tenía un show cerrado, Queen con Adam, ¿sí?, Lambert, en Cannes. Sí, lo escuché. Era un show privado que iba... Bueno, y no tocó Brian May. Tocó Roger con Adam Lambert. Y el muchacho que es tipo multiinstrumentista, que estaba en la banda, que hace la percusión, se calzó la guitarra y tocó la guitarra, pero Brian no quería tocar, aparentemente está medio enojado con Adam sí. por algo, no se lo banca más, así que no sé si habrá Queen de vuelta ya, la verdad. Bien, sí, había escuchado algo que no habían llegado a un acuerdo y se hablaba hipotéticamente de la vuelta de Queen con los máximos exponentes, pero había escuchado algo también en las noticias del rock. Pero bueno, quién no, sabe. Además, no, yo me enteré esto ayer, no sabía que ya había salido, lo sabía medio por izquierda, por mis contactos, pero no sabía que ya había llegado al Twitter o a las redes.